Ya estamos de regreso en el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Los invito a que me visiten en mi página de internet www.omardavila.com, pero también a que me sigan en las redes sociales. Estoy en Twitter como @OmarDávila, en Facebook como Dávila Omar, pero más fácil, por supuesto, si entras a la página de internet omardavila.com, y ahí están los links para que entres al Facebook, para que entres a el Twitter, pues YouTube, no. Bueno, tengo una página de YouTube, pero no le meto muchas cosas, porque lo mío es música, no es video. Entonces, pero vas a poder escuchar los programas también, ¿no? Puedes escuchar ahí algunos programitas y algunas cosas. En el Monitor Latino, por supuesto, también hay que invitarlos a que visiten esa página para que puedan bajar de manera legal, comprando en la tienda iTunes, la música del Monitor Latino. Es monitorlatino.com. Esa es la página a la que deben de entrar. ¿Seguimos con más éxitos en la lista? Bueno, pues vamos con más. Esto es el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. 17. Encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Sin ti voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. El tiempo es solo suyo y comprendí. Las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. En el Top 20 de Monitor Latino México llega al lugar número 16 esta canción de Lemus. Ve lo que me hace, se llama. ¡Wow! Y sin ti no podría. expresar este amor que te escribo con esta canción. Se me hace fácil entregarte el corazón. Entre tus brazos mi santuario se ha creado, un universo de canciones. De la nota de la semana, y déjenme decirles que está pues importante, una de las más importantes de esta semana, es el estado de salud de Gustavo Cerati, el ex líder vocal de la banda Soda Stereo. El músico y productor fue operado ayer, bueno, esta semana de urgencia en Venezuela, y su estado de salud se encuentra crítico después de sufrir este infarto cerebral extenso que provocó el deterioro progresivo de sus cuadros neurológicos. El músico argentino está en terapia intensiva, conectado a un respirador artificial y bajo un estado de coma inducido que va a durar las próximas 48 o 72 horas hasta que los médicos determinen su evolución. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues fue operado de urgencia en el hospital de Caracas, La Trinidad, después de una isquemia transitoria cerebral, que es una consecuencia de una subida de presión fuerte después de un concierto que dio allá en Venezuela. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. Solo quedan las ganas de llorar. Esta semana Enrique Bunbury se coloca en el lugar número 15 en el Top 20 México con esto que se llama Frente a Frente. Bajamos la mirada, pues ya. viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Y ahora llegamos a una nueva sección que es la máquina del tiempo en el Monitor Latino. Vamos a viajar para escuchar una canción de ayer y nos vamos a ir a 1986, ya que estábamos hablando de Gustavo Cerati cuando todavía formaba la banda Soda Stereo. Esto se llama Persiana Americana 1986 en nuestra máquina del tiempo. Yo te prefiero irreversible, casi todo. Todavía nos espera un viaje más en nuestra máquina del tiempo. Aquí recordamos a Gustavo Cerati cuando todavía formaba parte de esta banda grandiosa Soda Stereo en 1986 del álbum Signos, la canción Persiana Americana. Ya regresamos.